hoy me siento contento, latir mi corazón. Es mi bandera, la enseña nacional. Son estas notas, un cántico marcial. Desde niño sabremos venerarla y también por su amor. Mi nombre es Jack. No voy a decir mi apellido. ¿Y qué más? Y solo digo las canciones así de sopetón. ¿A qué te dedicas? Ah, ok. Sí, tienes que guiarme. Nunca has hecho esto antes. Soy estudiante. ¿Qué estudias? Comunicación. Okay. ¿Qué te gusta? ¿Qué pregunta tan ambigua? Me gustan muchas cosas. Me gusta el travestismo. Me gustan los tintes de cabello, las uñas y los libros. La primera canción es 100.000 años de luz. ¿Tengo que decir el autor también? Sí. De La Prohibida. Tereshkova, de La Prohibida. Cuando dos electrones chocan, de La Prohibida. ¿Cuál es? La primera canción es Tereshkova, de La Prohibida. ¿Por qué? Quien es una travesti española que inició su carrera en los años 90. ¿Y por qué te gusta? Porque es una travesti. No hay más explicación. Okay. La siguiente canción que ha marcado mi vida es Bazar, de Flans, porque me identifico con ella. Cada parte de la letra aplica a mi vida. ¿Cómo cuál? Como cuando dice que me vieron pasar en el bulevar. ¡La luz es otra! No, táchale, táchale. No, es que yo no fui al concierto, entonces yo no sé. No, y no estoy... ¿Por qué sigues grabando? Porque está buenísimo, obviamente no voy a poner. Porque es muy divertido lo que sube el rating, ¿no? Porque tú me vas a subir el rating, no estás viendo la mina. Me debes baile desquiciado. ¿La siguiente? ¿O qué? ¿O qué estamos haciendo? Thank you. Es Déjame ir de Paty Cantú, porque la letra es muy profunda. ¿Cómo qué parte? Como que te da el derecho de hacerme sufrir. Yeah. La siguiente es Nadie te preguntó, de Soledad Pereira. Y me gusta porque hicieron un meme de una rana con esa canción. No sé si la vieron. ¿Sí la vieron? ¿En serio? ¿Es por sí, eso? Es la de Nadie te preguntó. Sol Pereira, de su álbum Tírame Agua. ¿En serio? Ahí dice. ¿Y cuándo la descubriste o qué? Hace como 2 semanas que vi el meme de la ranita. ¿No la vieron en serio? Es una rana que le hace así y tiene colores y entonces le van cambiando cosas y dice, no sé, ¿por qué vas a fiestas de travestis? Eso está mal. Y nadie te preguntó. No, nadie lo escuchó. Y en YouTube existe Nadie te preguntó la rana. Voy a enseñarte. Y de pronto llegó él y me dijo que el mundo se está acabando, que el eje se está inclinando, que su madre ya no lo quiere, que comer afuera prefiere lo que piensa ese gobierno, sus ideas sobre el infierno, el deporte ya no es honesto, lo que piensa de mí, de esto. Y de pronto llegó ella y me dijo, aquí son todos iguales, que para ella no hay rivales, que el amor es otra cosa, que encajar en la comunidad gay, tengo que conocerla. Es que mis pensamientos

¿Cómo se llama? Dancing Queen, de ABBA. Porque Margaret, que es una performer, drag queen y escritora que ha marcado mi vida, la hizo en una de sus presentaciones conceptuales. Salud. No sé si está riendo o le dio alergia a Margaret. Y por eso marcó mi vida, porque el ver a Margaret hacer ese número tan fantástico. Ya, no hay más. Nadie te preguntó. ¿Con cuál te vas a despedir? Bueno, entonces dejo a mi auditorio con la siguiente canción, que es un mix customizado de Acuarela Fit Benzi. Uy, nunca han escuchado ese mix. Se lo pongo. ¿Lo vas a poner? Sí, se los pongo. Déjame acabar de empujar esta cutícula y les pongo el... Ya sabes, lo siguiente. No me pongas nervioso. Deuda, deuda. Deuda, deuda. La agarré, la probé y pues la verdad me gustó mucho. Dije, ok, es tiempo vence la casa se lo chocolatito. Pero seguro no tienes tiempo de verla porque hace videos. Chocolatito, pues agarré otro pedazo de roca y bien rico.